Capítulo 63. Resumen del capítulo anterior. Pero como sabes, la prometida que mi padre eligió está por llegar. Y yo pretendo acatar su deseo por el bien del reino. Tal vez tu hija tomó la mejor decisión. Si yo fuera tú, no confiaría mucho en la palabra de ese hombre. Baruch no se atreverá a desobedecer al consejo, por lo menos no por ahora. No puedes renunciar a amar y ser amada, a ser una mujer completa, a tener hijos. Por favor, mamá. Yo ya tomé mi decisión. Es maravilloso. No tenías que molestarte con esto, Ramsés. Fue mi padre quien lo mandó a hacer. Quería que te llevaras un recuerdo de despedida. Él no sabía que se estaba despidiendo también. La importancia de la nostalgia. ¿Es impresión mía o estás celosa? No uso túnicas. ¿Sabes de lo que estoy hablando? De Betania con Moisés. Ya parece. Lo que no entiendo es el papel tan ridículo que Betania se presta para hacer. Tienes que entregar tu vida a las manos de Dios. Es una ilusión pensar que tenemos el control total de nuestras vidas. Pero Él sí. Él que todo lo sabe. Siempre tiene un plan para cada uno de sus hijos. Quiero hacer un nuevo decreto perdonando a Moisés. Creo que puedo hacer eso, ¿no es cierto? Pero claro que puedes. ¿Quién te crees para llamarme animal salvaje? Bueno, si no eres salvaje, entonces estás loca. Porque un día hablas conmigo, me tratas bien, eres dulce, y de repente comienzas a darme patadas de nuevo. ¿Cuál es tu problema conmigo realmente, Zípora? ¿Mi problema contigo? Sí. ¿Mi problema? No te interesa mi problema. Su misión es traer a Moisés de regreso a Egipto. Vayan y cumplan la voluntad de su rey. Vamos a pedirle a los dioses que lo favorezcan. Y Moisés regrese sano y salvo. Perderás la apuesta, papá. Zelofehad se está rindiendo. Creo que es mejor desistir. Trate de acercarme de todas las maneras y nada. No. Zelofehad, no. Tu hija se fue para ser sacerdotisa. Ahora el rey se va a casar con otra mujer. No vas a ser la madre de la reina. Nada cambió. Basta de actuar como un cobarde. Se lo prometí, voy a cumplir. Tendrás todo lo que deseas si no pierdes la calma antes. Y nos delatas. Me parece muy bien. Ya acordé ver a Zelofehad a la salida del trabajo. ¿Hoy? En la casa de Leila. ¿De verdad? ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? Nunca tuve intención de ir. Solo acordé verlo para emparejarlo con Abigail. Paser con Junet en el laboratorio. Alguien usó mis fórmulas y guardó el papiro en el lugar equivocado. ¿Sabes exactamente qué papiro estaba guardado en el lugar equivocado? No sé. ¿Cuál? Le muestra el manuscrito. Este. Un papiro que contiene una fórmula antigua, prácticamente desconocida, de un veneno que mata sin dejar vestigios. ¿Has oído de él? No. Finge. ¿Existe eso? Oh, existe. No sé cómo no pensé en eso antes. Probablemente porque tal vez no quería descubrir la verdad. ¿Qué verdad? Sobre la muerte del rey Seti. Yo nunca guardo mis papiros fuera de su lugar. Y este así estaba. Se inquieta. ¿Fuiste tú? Disimula. Puedo tener muchos defectos, Pacer, pero no soy imbécil. ¿Envenenar al rey? Sabes muy bien que yo jamás haría eso. Espero que estés diciendo la verdad, Junet. Porque, informado sobre la existencia de este veneno que mata sin dejar vestigios, Ramsés y Dicebek seguramente retomarán las investigaciones. Y tú sabes que es posible descubrir a un asesino por diversos caminos. En la hipótesis loca de que yo haya envenenado al rey, si fuera descubierta, te arrastraría conmigo a la horca. ¿O ya olvidaste tu complicidad en el asesinato de Maya? No lo olvidé. Tengo excelente memoria. De la horrible forma en que me he sentido este último tiempo, no me importa ni un poco ser condenado, si ese es el precio a pagar por evitar que andes por ahí sembrando desgracias. ¿Y entonces cómo quedamos? ¿Quedamos así? Si por tu ansia desquiciada por el poder intentas cualquier cosa contra la prometida de Ramsés que está por llegar, yo le cuento al general sobre el veneno y le muestro el papiro. Le diré que el papiro fue consultado y le digo de quién sospecho. En Madian, la luna llena brilla sobre la solitaria casa de Jethro. ¡Ay! ¡Tengo hambre! Yo también. ¿Por qué tarda tanto el parto de esa oveja? ¿Estará todo bien con Sassy? Cuando vine para acá estaba bien. Papá, ¿de verdad quieres tener hoy la reunión? No sé, por la demora será mejor dejarla para mañana. Sí. ¿Y tenemos que esperar a los demás? Asiente resignado y sus hijas quieren cenar. Entra... Hay problemas con Sassy. Ya que... El cordero viene al revés. ¡Ay, pobrecita! ¿Y qué? ¿Solo por eso tenemos que quedarnos sin comer? Papá, ¿vienes a ayudarme? Moisés no está acostumbrado, papá. Betania... Yo puedo ir si tú quieres. Se ofrece. Tú no sabes nada de partos de ovejas. ¿Sí, Pora te pidió que vinieras a llamarme? No, pero entonces yo... Ella sabe muy bien qué debe hacer. Y es una gran oportunidad para que Moisés aprenda. La joven regresa apresurada. En la cocina del palacio, Gaiji ha preparado un sabroso plato y sirve la mesa para cenar con Ur, su invitado. ¿Esas galletas son para Chivali? Sí. Voy a buscarlo al harem en un rato. Es bueno que tengas cerca a tu hijo. Yo echo tanto de menos a Uri y a Bezalel. Pues necesitas volver a la villa a visitarlos. Tienes razón. ¿Supiste que el rey hizo un nuevo decreto perdonando a Moisés? Oí decir algo al respecto. O sea que el príncipe puede volver. Sí. Incluso el soberano envió al ejército a buscarlo y a traerlo de vuelta. ¿Crees que lo logren? Parece que el rey está empeñado. Me agradaba mucho el príncipe. Era un hombre formidable, pero temo que no haya sobrevivido. Tal vez sí. Moisés era un guerrero habilidoso. Un estratega. No sé si sus habilidades lo ayuden mucho en el desierto o donde quiera que esté. Es verdad. De cualquier forma, espero que lo encuentren con vida. La princesa Genutmir estaría radiante con la vuelta de su hijo. Y yo también. El problema es que si vuelve, continuará defendiendo a los esclavos hebreos, ¿no? Sí, es muy probable. Moisés ya no quería que fueran maltratados. Pero en ese aspecto, desafortunadamente, el soberano piensa como su padre. Medita. ¿Crees que resultaría? Zípora lava las manos en una palangana. Tranquila, Sassy, tranquila. ¿Qué vas a hacer? Voltear al cordero. ¿Voltear? Trata de calmarla, porque le va a doler. Calma, pequeña. Sabemos... Ella sabe lo que está haciendo. Calma. Tranquila, Sassy, tranquila. La acarician. Vamos, rápido, le duele. ¿Lo haces tú? Calma, pequeña, calma, calma. ¿Cómo está? Lo estoy logrando. Todos ayudan. Sí, por allá casi. Eso es así. Muy bien. Consigue extraer a la criatura del vientre de la madre. ¿Qué? Ya que... ¿Qué pasa? Se impresiona. Calma. No está respirando. Vamos, respira. Algo va mal. Respira, respira. El corderito no se mueve. Y por fin reacciona. Todos se alegran. Pequeña. Muy bien, pequeña. Bienvenida. Ya va, Sassy, ya va. Ve con mamá. Hay que dejar que conozca a su cordero. Ve con Sassy. Para que no lo vea. Es tu cordero. Ve. Es tuyo. Ay. La madre huele y acepta al hijo. Eso. Ay, Dios mío. Eso. Ah, ya quiere caminar. Calma, calma. El ganado crece, aumentando los recursos de la familia. Mire, mamá. ¿Se acabó? Pues no fue tan difícil. Moisés. Lo miran con afecto. Leila, Uri y su hijo en casa. ¿Cómo estoy? Abigail. Linda, como siempre. ¿Crees que venga? Me parece una emboscada arriesgada, Abigail. ¿Selofehad viene a ver a Miriam y no va a estar aquí? Si descubre que está siendo engañado, puede enojarse contigo. Es solo un intento. Un plan para ver si él se interesa por mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Debe ser él! ¿Ve a abrir? Por favor, no digan ninguna tontería. Ella viste sus mejores ropas y corre a la entrada muy nerviosa. Buenas noches, Abigail. ¿Cómo estás? Estoy bien. Entra. Trae una planta de río. Shalom. Shalom. Ponte cómodo. Miriam me pidió que la buscara aquí. Espero no molestar. Para nada. No es ninguna molestia. Y por lo visto ella no ha llegado. No, Miriam debe... Ella debe estar... ayudando a Eliseba con los niños. Eso se atrasó. Sí, eso. Es por eso. Y entonces, ¿cómo van las obras? No, están igual. Mucho trabajo, como siempre. Ven a hablar con Selofehad, Bezalel. Ven. La joven se aparta acercándose a su hermana. ¿Esas flores son para mi tía? No, son para Miriam. Mira lo nerviosa que estoy. Ay, pareces una niña. Trata de calmarte. Sus manos tiemblan. Las llamas de antorchas y pebeteros iluminan las calles de la ciudad. Judith espera a la llegada de su marido, sentada en un asiento del amplio salón de su casa. Aguarda inquieta y pensativa mientras el tiempo transcurre despacio. Se levanta y se dirige a la ventana, sintiéndose incapaz de dominar la agitación que la perturba. Observa a través de la celosía, inspeccionando el exterior, pero regresa sobre sus pasos. Desilusionada y oprimida por la insoportable paciencia, vuelve a sentarse. En la casa de Senet, funcionarios, militares y acaudalados comerciantes acuden a charlar, comer, beber o disfrutar del espectáculo y sus mujeres. Una agrupación musical ameniza el ambiente y cinco bailarinas danzan al son de los acordes. Apuki se enfrenta a un experimentado egipcio apostando su dinero en un juego de azar. Casa de las aguas. El campeón. Parece que te has ahogado, Apuki. Retira las ganancias. Uno más. Dos de tres. Ya perdiste las dos primeras. ¿Estás seguro? ¿Tienes miedo? ¡Cerveza para dos! Una empleada sirve la bebida y ambos reanudan la partida desafiando a la suerte. La suerte ha vuelto a sonreírme. Una prostituta se insinúa. Calma, mi amor. Te atiendo en cuanto gane esta partida. El adversario cambia el rumbo de la fortuna con una jugada, poniendo el tablero en contra del avaricioso capataz, que vuelve a perder perseguido por el negro infortunio de la noche. La adicción lo atrapa, haciéndolo caer una y otra vez. Aarón y Eliseba. Dios los bendiga, hijos míos. En casa. ¿Duerman bien? Shalom, papá. Shalom. Buenas noches. Buenas Hasta noches. Mañana. Sí. Hasta mañana. Los niños se retiran a dormir. ¡Ay! ¡Por fin solos! Se abrazan. ¿Y en la obra todo bien? Todo, en la medida de lo posible. Apuki avisó que Ramsés nos va a hacer una visita. ¿Será su primer visita como rey, no? Sí. Mi papá le pedirá que traiga a Moisés de vuelta. ¿No es muy osado? ¿Un esclavo pedirle algo al faraón? Claro que sí. Pero tenemos que arriesgarnos. Si Ramsés realmente considera a Moisés como un hermano, como dice, va a querer tenerlo cerca ahora que el rey Seti se fue. Es verdad. Él podría anular el decreto de su padre con otro que perdonara a Moisés y ordenara su búsqueda. Él es el nuevo faraón. Puede hacer lo que quiera. Tal vez ya lo hizo. Ojalá. Sería bueno tener a Moisés cerca de nosotros. Es gracioso oírte hablando así de tu hermano. Hasta yo me sorprendo. La toma de la barbilla. Conozco esa mirada. Con delicadeza. ¿En qué estás pensando? Vamos a suponer que Moisés regresa. ¿Cómo crees que actúe dividido nuevamente entre su familia adoptiva de palacio y la nuestra? Él tendrá que escoger. tuya. ¿Cómo te sientes como el nuevo rey de Egipto? Con su hijo. Tengo miedo. Y estoy triste. Esa tristeza va a pasar. Cuando pase, si es que pasa, tal vez haya perdido una buena parte de mi capacidad para amar. Coge uvas. O toda. Seré otro hombre. Y come. La vida tiene un gran poder de renovación. Sé que no estoy diciendo nada original, pero el tiempo realmente es un gran remedio. Sobre todo para los males de amor. Ella sirve bebida. Por peores que sean, los sufrimientos suelen tener fin. Y le entrega una copa. Eso sí, nuestro fin no llega antes. El sentido del humor está volviendo. Supe que decretaste el perdón para Moisés. Sí, así es. Bien hecho. Por lo menos algo bueno sucedió. Y le pedí a Dicebé que organice una gran operación de búsqueda para traer a mi hermano de vuelta. De acuerdo. Eso será muy bueno para tu hermana también. ¿Y para ti, madre? Nunca tuve mucho apego por Moisés, pero estoy feliz por ustedes. La madre lo besa en la mejilla y él le corresponde en la mano. En Madián, Yerusha corre a la cocina y prueba el preparado de la olla. ¡Yerusha! Solo estaba viendo si la sopa no se había enfriado, solo eso. Ah, bien. Y no se enfrió, está bien. Llegan Jackie. ¡Nació! Zípora. ¡Ay, es un machito fuerte y saludable! Y Moisés. El parto fue muy difícil, pero nuestra Sassy ya lo está amamantando. Yo ayudé y elegí el nombre. Sisu. ¿Sí, Sisu? ¿Qué pasa? ¿No les gusta el nombre? ¿Qué es eso, niñas? ¿Qué es eso? Moisés, el nombre es muy bonito. Y felicidades por tu primer parto de oveja. Muchas gracias, señor. Sí, Moisés. Esperan hambrientas sentadas a la mesa. La villa hebrea está casi desierta en la noche. Uri y Leila fingen ante la visita. De repente me dio mucho sueño. ¿No estás cansado, mi amor? No. Ay. ¿No crees que debemos ir a dormir? Lo pellizca. Sí, yo iba a proponer lo mismo. Vamos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Shalom. Shalom. Tal vez sea mejor que me vaya. ¡No! ¿No? Se alzan. Miriam, puede aparecer en cualquier momento. Sí. Mejor espero un poco más, Elofejad. Con confianza, por favor. Siendo así... Vuelve a sentarse. Vamos a la cama, hijo, ven. Vamos. Besalel obedece. Abigail fabrica un cesto de mimbre sentada frente al apuesto joven. Dime la verdad, ¿Miriam no vendrá? Miriam es impredecible, pero creo que no. Me voy. No, quédate un poco más. ¿Aún no has probado la comida de Leila? Corre al fogón. ¿Sabías que ella cocinaba para el mismísimo faraón? Sí. Y llena un tazón con el caldo de una cacerola. Prueba. Gracias. Está buena, muy buena. Dios mío, debo ser muy desagradable para que Miriam me rechace así. Es la segunda vez que lo hace. Para nada. Tú no eres desagradable, todo lo contrario. ¿De verdad lo crees? Miriam siempre ha sido así, arisca. Muy diferente a ti, que no me has ofrecido un pan relleno de piedras. Ella debe haberte contado esa historia, lo supo la villa entera. No, de ninguna manera, todos hablan muy bien de ti. ¿De qué, por ejemplo? Que eres un excelente trabajador y uno de los mejores esclavos de la obra. Sí. El elogio le agrada y la conversación comienza a fluir. Junet entra en el santuario. Lleva una fuente con frutas que deposita sobre el ara sagrada, entre inciensos y velas que arden, iluminando el oscuro recinto. Se presenta ante tres grandes efigies sagradas. Mi hija decidió ser sacerdotisa. Y dudosa. Se va a casar con Amón. Formula su plegaria. Y viene otra cretina a casarse con Ramsés. ¿Acaso entendieron todo mal? ¿Fue eso? ¿O lo hicieron a propósito? Yo hice lo que hice. Arriesgué mi vida para ver a mi hija coronada reina. ¿Y la historia va a terminar así? Estoy profundamente enojada. Pero vine aquí. Se inclina con respeto. A implorar. Ya no voy a implorar nunca más. Y se acabaron las ofrendas también. Tira la bandeja, desparramando los obsequios por el suelo. Enloquecida, recoge algunos dátiles y racimos que lanza a los dioses, ensuciando el altar y descargando su ira. Finalmente, se va. Apuki entra en su hogar, ebrio y arruinado. Retira el tocado de la cabeza, pero cae, tirando una pequeña mesa. Aparece Judith. ¡Despertarás a los niños! ¡Se despiertan! Se yergue. ¡Se duermen de nuevo, ¿no? Ven acá. Ven acá, dame un beso, ¿no? Un beso de amor. Ven acá. La toma de la cintura. ¡No! Ven acá. ¡No es tiempo para esto! ¡No es hora! ¿Los besos tienen hora? Lo empuja y cae. ¡Ven acá! ¡Vuelve aquí! Escapa. Oye, te lo estoy pidiendo bien. Te lo estoy pidiendo, quiero cariño. Quiero un cariño y ya. ¿Qué está sucediendo? Ya no sé, creo que voy a... Se tumba. Olvidarlo, que yo... Y duerme en el suelo. Me cayó la boca, cierra la boca. Cierra. Abigail con Zelofejad. Ya ni recuerdo la última vez que hablé tanto con alguien. Ya hasta había olvidado lo rápido que pasa el tiempo cuando la compañía es buena. Me da gusto que hayas disfrutado de la visita, aún sin la presencia de Miriam. Con alguien como tú es imposible no tener una noche agradable. Gracias. Bueno, ya es tarde. Será mejor que me vaya, mañana el trabajo es temprano y no quiero interferir con tu descanso. Nada de eso, fue un placer recibirte aquí. Gracias. Le entrega el presente. Me gustaría que te quedaras con estas flores. Van contigo. Son lindas. Muchas gracias. ¿Nos vemos mañana? ¿Mañana? Sí, en la obra. ¡Ah, sí! ¡Claro! Hasta mañana. Hasta mañana. Lo acompaña hasta la puerta. Shalom. Shalom. Cierra y Leila regresa. ¿Y entonces cómo te fue? ¡Ay, él es maravilloso! Es gentil, simpático. ¿Viste cuánto tiempo estuvimos hablando? Casi no aguanto la espera. ¿Ves? Te dije que solo debías tener paciencia. Me da gusto que tu plan haya salido bien. ¡Ay, cómo! Creo que por primera vez se fijó en mí. Hasta me dio las flores que le trajo a Miriam. Muy buena señal. Sí, no veo la hora de que amanezca para ver a Zelofejad de nuevo. Acaricia el regalo, muy ilusionada. El sol despunta en una nueva mañana, dibujando lentamente en la arena del desierto el perfil de grandes peñas y colinas que se extienden desde Egipto hasta los confines de la nación. Una patrulla duerme tendida sobre el mullido terreno de una duna, y el oficial Ikeni despierta con los primeros rayos de luz. ¡Arriba! ¡Marcha, soldados! ¡Arriba! Los militares reemprenden el camino. Creo que esta búsqueda no va a servir de nada. Sí, puede ser. A esta altura, el príncipe debe estar muy lejos, si es que está vivo. Él ya no es un príncipe. Pero si lo encontramos, volverá a serlo. Lo que en verdad quisiera es encontrar a Moisés sin la ayuda de nadie, para quedarme con la recompensa. Es lo que me interesa de esto. Bakemut no parece sentirse cómodo con la misión. Mientras tanto, en la región de Madián, Moisés entra en el cercado y charla con la oveja madre. Estoy muy orgulloso de ti, ¿es así? Fuiste muy valiente ayer. Y tú eres un pequeñito con mucha suerte, Sisu. Lo alza. Naciste sabiendo quién es tu madre. Sabes que eres un cordero. ¿Estás mejor que yo? Que aún no sé lo que soy y qué tengo que hacer. Parece que Dios tiene un plan para mí. ¿Tú podrías decirme cuál es ese plan? Zípora, ¿eh? Observa. Está bien, sí. Tú acabas de nacer. Vamos a hacer una cosa. Voy a buscar un pasto delicioso, bien verde, para que tu mamá se lo coma y te dé esa leche deliciosa y tú me vas a enseñar a ser pastor. ¿Estamos? La descubre. Yo solo estaba... haciendo lo que tienes que hacer. Ella entra en el corral. ¿Te levantaste temprano? Sí, vine aquí a ver si ellos estaban bien. Creo que todos están bien, ¿o no? Sí. Está bien. A veces la madre rechaza al cordero, pero yo sé que Sassy es buena madre. ¿Y cuando eso sucede, qué es lo que hacen? Tratamos de encontrar otra oveja que adopte el cordero. Imagínate sin leche el pobrecito. Se muere. Esa historia la conozco, ¿no, Sisu? Llegan Adira y Yaque. Hola. Vinimos a conocer a Sisu. ¿De verdad el cordero se va a llamar así? No digas eso, Yaque. Se puede enojar. A él le gustó su nombre, ¿no, Sisu? ¡Ay, qué lindo! Zípora comienza a percibir la dulzura del egipcio. En la villa, el molino manual ya tritura trigo. Y Abigail relata a Miriam. Al principio estaba muy emocionado por encontrarte. Los detalles. Hasta que esa emoción se cambió por tristeza, pobre. Sí, pero él superó mi ausencia, ¿verdad? Estaba a punto de irse. De no ser por la comida de Leila. Conquistó a Selofejad por el estómago. Es cierto. Ya no teníamos nada de qué hablar. Hasta que la charla comenzó a fluir y fue maravilloso. Ay, qué bueno, amiga. Yo creo que ahora él ya se va a olvidar de mí. Dime, ¿estás feliz por Abigail o por ti, Miriam? Por las dos. Pero a mi padre no le gustó nada. Lo imagino. Amram parecía empeñado en conseguirte un buen marido. ¿Qué culpa tengo que haya elegido al novio equivocado? Ahora que el camino está libre, ¿mi padre no podría ser aspirante al puesto? ¿Qué dices, Uri? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Los dos son libres, están solos hace tiempo, y yo hasta le hablé de ti. ¿Le hablaste? ¿Qué le dijiste? Que eres una buena chica, que estás soltera. Tal vez ustedes dos entiendan, y tendríamos dos bodas. Es muy buena idea. Él piensa que eres bonita, Miriam. Esta idea no tiene el menor sentido. Empuja a su amiga. ¡Vámonos, Abigail! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿No vienes con nosotras? Yo me voy en un rato, pueden irse. Y ambas se marchan. ¿Viste cómo se puso Miriam cuando le mencionaste a tu padre? ¿Es impresión mía o ella se puso nerviosa de repente? Por lo visto, realmente le gusta a Ur. ¿Miriam va a ser mi abuela? Gaiji sirve bebida. ¿No tendremos fiesta para recibir a la nueva prometida del soberano? Disculpe que lo diga, señora, pero ¿eso no será visto como una grosería por el sumo sacerdote de Menefer? Él está al tanto de la situación y comprende los motivos del rey. Qué pena. Estaba tan animado con mi nuevo desafío. Por mí mandaría preparar un banquete tan maravilloso como el que fue servido en la recepción de Maya. Pero Ramsés decidió no hacer nada. Entiendo, soberana. No hay problema. Guardaré mi entusiasmo para la fiesta de bodas. Es así, me interesa que sea suntuosa. Gracias por la bebida, Gaiji. Creo que ni Isis ha tomado una infusión tan maravillosa. Elegí las flores de hibisco por la mañana en cuanto abrieron. Estaba deliciosa. Ah, Gaiji, tengo una idea. El día que ella llegue, prepara una linda bandeja con frutas y algunas delicias y déjala en el cuarto de la chica como una bienvenida. Me ocuparé de eso, mi reina. La futura reina del Alto y del Bajo Egipto va a saborear las mejores frutas que ha visto. Siendo así, prepara una para mí también. Tuya sale de la cocina y los ayudantes preparan los desayunos. Amran con Aarón y Eldad en la obra. Parece que el plan de Miriam para que Selofejad se interesara en otra funcionó. Yo me alegro por Abigail. A ella le gusta mucho Selofejad. Pueden ser felices. ¿Estás triste por Miriam o porque perdiste la apuesta? Te voy a cobrar, ¿eh? No bromees con cosas serias, Aarón. Selofejad pide agua nada más llegar y Abigail llena su vaso. Me gustó mucho nuestra plática. ¿De verdad? A mí también me gustó, mucho. Fue linda. Miriam se aproxima para saludar y disculparse. Disculpa que no haya aparecido anoche, pero estaba muy cansada y me quedé dormida. No hay problema, lo entiendo. Mira a su compañera y se marcha. Deberíamos continuar nuestra charla. Ah, pues sí. Cuando quieras, solo dilo. Esa actitud de Miriam me preocupa mucho, hijo. Miriam es exigente. Va a encontrar a alguien que haga latir con fuerza su corazón. Tendrá que ser una persona muy especial, con paciencia de sobra. Cambiando de tema, ¿alguien vio a Pookie por aquí? Un capataz cruza la construcción apresurado. Apuki duerme tras una roca. Apuki, Apuki, Apuki, despierta. ¿Qué? El rey está llegando, el rey está llegando. ¿El rey? ¿Cómo? ¿Dónde? Ramsés viaja en la silla real a hombros de militares. En el harén. ¿Conocer a la novia de Ramsés? Dudo que sea más bella y encantadora que Maya o Nefertari. Pues yo creo que debe ser deslumbrante. Seti tenía muy buen gusto. Él no elegiría una novia que le desagradara a su hijo. Karoma peina a Naila. ¿Y Junet? ¿No estás de acuerdo, Junet? Una peluca. El soberano no tomó en cuenta la belleza para su elección, sino la política. Y pensar que esa novia pudo haber sido tu hija. Al menos, eso fue lo que siempre creíste. Creo que el deseo de madre habló más alto que la razón. Y ellos formaban una linda pareja. Sé que mi señora lo amó mucho. Pues para gobernar una nación, hace falta más que amor, Karoma. Hace falta estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia cuando el rey Seti se casó con usted? Una alianza con Nubia, evidentemente. Evidentemente. Fui una tonta cuando pensé que el amor de los dos sería suficiente. Se muestra muy arrepentida. Nefertari tomó una decisión muy noble, Junet. Deberías estar orgullosa de tu hija. Ella fue muy valiente. Y por eso será infeliz por el resto de su vida. El vaticinio asusta a las mujeres. Ramsés se reúne con el encargado de obra. Sí, soberano. Claro, no se preocupe. Todo está saliendo conforme a lo planeado. Perfecto. Voy a nombrar al nuevo arquitecto para que dirija la obra. De ahora en adelante, él vendrá a realizar la inspección de los trabajos. Entendido. El rey tiene cosas más importantes en que ocuparse. Ya me imaginaba eso. Continuamos con la inspección. Soberano. Amram y Aarón. ¿Sí? Nos gustaría hacerle una petición al faraón. No es el momento. ¡Vuelvan a...! El rey pide silencio. ¿Qué es lo que quieren? Nos gustaría que se le permitiera volver a Moisés. Yo ya decreté el perdón para tu hijo. Y se ha organizado una búsqueda por varias regiones fuera del reino de Egipto. Si encuentran a Moisés, podrá volver al reino sin problemas. Quedan asombrados. La inspección continúa y Apuki lanza una mirada de odio antes de seguir a su majestad. Finalmente, felices padre e hijo ocupan sus puestos. Las nubes corren por el cielo bajo los rayos del sol, cuyos destellos hacen resplandecer las erguidas cimas de las colinas pedregosas. Y tras el atardecer, la noche sucede al día, hasta que la mañana lleva claridad al último rincón de los desérticos valles. Algunos días después, Yocabed visita a Eliseba. Fue Amram quien me lo dijo. Hasta ahora no hay ninguna noticia sobre Moisés. Charlan. Aarón me lo comentó. Sentadas a una mesa. Mantén la calma, Yocabed. Si el rey envió a la Guardia Real a buscarlo, tarde o temprano tu hijo estará de vuelta. Toma su brazo. Yo sigo pensando que pudo haber pasado todo este tiempo lejos de mí. Moisés fue educado como un príncipe, tuvo todo al alcance. Pero él es un guerrero. Ha ganado muchas batallas, sé que se las arreglará. Justamente, ese es el problema. Él se las puede arreglar como guerrero. Tal vez eso no sirva para nada. Tienes razón. Ay, si voy a estar pensando en todo lo que pudo haberle sucedido, me voy a desesperar. Por eso no quiero darle importancia al miedo que estoy sintiendo. Y haces muy bien. Tú siempre has tenido tanta fe. Es ella la que renueva mi esperanza cada día. Para Dios nada es imposible. Yo voy a ver a mi hijo nuevamente. Lo creo. Amén. Oseías despertó. ¿Y ahora Itamar? Se levantan para atender a los bebés. El mercader visita a Auri y su familia. Tome, señor Orsocón. Este fue el último que hicimos. Vaya, quedó espléndido. Los colores de las piedras combinan perfectamente con el oro. Sí, fue idea de Bezalel. Ah, veo que el talento está en la sangre de la familia. Mira a Leila. No tengo dudas de que su belleza sirve como inspiración para ellos. Ah, ni tanto. Mamá es la joya más linda de todo Egipto. Oh, mi amor. Es verdad. Una joya rara y preciosa. Bueno, en cuanto venda estas joyas, regresaré a comprar más. Toma. Muchas gracias. Al contrario. Hace el pago y se marcha. La madre besa al hijo. Ay. No lo puedo creer. Felicidades. Estoy muy orgullosa. Y de los dos. El padre entrega a Bezalel la bolsa con dinero. Y el matrimonio se besa. Karoma y otras siervas preparan un dormitorio real. Entra Junet. Es mi hija quien debería estar siendo anunciada como la futura gran esposa real. Pienso lo mismo, señora. Pero por desgracia no fue lo que pasó. ¿La joven ya llegó? Sí, la están conduciendo a la sala del trono para que conozca al rey. Las grandes puertas de la sala de audiencias se abren y entra Paser para anunciar la llegada de los invitados. Ramsés está sentado en el trono, acompañado por su madre. Anuncio la presencia de Menerptah, sumo sacerdote de Menefer, señor de los artesanos, acompañado de su esposa Maivi y de su hija Teti. El religioso espera tras la presentación sobre los dos primeros largos y espaciosos escalones del estrado. Los llegados acceden al formidable pabellón real, seguidos por una comitiva. La joven, de extraordinaria belleza, camina junto a sus padres. La familia se detiene en la base de la grada y se inclinan con respeto. Tuya, Paser, Genutmire y Disebek devuelven el saludo. Mientras tanto, varios militares y doncellas aguardan impacientes. En Madian, Adira llega a la laguna cargando un cesto de ropa. Menahem corre por detrás para sorprenderla y la tira al suelo con cuidado. ¡Estás loco! ¿No vives pidiéndome que me decida a actuar? Pues no aguantaba más estar lejos de ti. Se coloca encima y la besa con cariño. La ayuda a levantarse. Basta, basta. Así no. Disculpa. Tú sabes que estoy loco por ti. Se esconde. Ah, espera, espera. Pero regresa y vuelve a besarla. La joven recoge las prendas. Llegan sus hermanas. ¿Qué estabas haciendo, Adira? Sí, desapareciste. Es que tropecé y el cesto se me cayó. ¿Tropezaste? ¿Estás segura? ¿Crees que tiré la ropa a propósito? No, claro que no. Déjame ayudarte. Ay. La torpe Yerusa tropieza. Vamos. Vámonos. Las tres chicas se apresuran para comenzar su trabajo, lavando las vestimentas. En la sala de audiencias del palacio, reciben con honor a la familia extranjera. Como sumo sacerdote de Menefer, yo, Menerptah, saludo al señor de las dos coronas y le agradezco la invitación con que nos honró. Lo hago en mi nombre, en el de mi esposa Maivi y en el de mi hija, Teti. Tras el saludo oficial y siguiendo el protocolo, los tres huéspedes se inclinan con una leve reverencia. Ramsés se levanta del trono, baja la escalinata lentamente y se aproxima respetuosamente a los visitantes, acompañado por su madre, que lo sigue unos pocos escalones por detrás. Sé bienvenida. Espero hayas tenido buen viaje. La toma de la mano, besándola en el dorso. Gracias. Todos se miran. El viaje fue lindo, maravilloso. Salvo por el viento que levantó la arena y me hizo mal. Yo detesto el viento. Un grano de arena me entró en el ojo izquierdo y no salía. Me molestó bastante. Me ardió por un tiempo, pero gracias a los dioses ya pasó. Ahora solo me da comezón. Estoy tan feliz de estar en este maravilloso palacio. Todo es tan bonito, lindo. Las personas son tan agradables y simpáticas. Yo no suelo equivocarme en las primeras impresiones. Eso sucede raramente y creo que ahora no sucedió. No lo creo, estoy segura. Parece que ya acabó. ¿Habrá sido el efecto del viento? Algo me dice que ella tiene un corazón muy noble. Al menos que sea mejor que la voz. Moisés entra en casa, pero no hay nadie. La flauta de Cípora está sobre la mesa. Coge el instrumento, coloca los dedos en los agujeros y toca una sencilla melodía. Llega Betania y sus hermanas. ¿Moisés? No sabía que tocabas la flauta. Tócanos algo, Moisés. No, yo no toco la flauta, solo estaba jugando. Yo no tengo aptitudes. ¡Claro que sí! Toca, no seas tímido. No, no voy a tocar. ¡Hazlo, Moisés, por favor! Solo un poco. Ustedes lo pidieron. Aquí va. Adira y Jerusa sonríen. Entra Cípora y se enoja por el espectáculo. ¿Qué haces? Calma, solo nos estamos divirtiendo. ¿No tienes respeto? ¿Crees que puedes tomar cualquier cosa como si el mundo existiera para servirte? Calma, Cípora, no tuvo mala intención. ¡No seas grosera! De haber sabido que te pondrías así solo por esta bendita flauta, nunca la hubiera tocado. ¿Qué estás pensando? ¿Llegas aquí, sonríes y todo el mundo cae a tus pies? ¿Qué es lo que eres, Moisés? Eres un fugitivo. El padre. Dejaste a tu novia, a tu familia y huiste. Y es lo mismo que vas a hacer ahora, ¿verdad? Escucha. Vas a huir de aquí también. ¡Cípora! Lo espero afuera, señor. Sale de la casa. Yetro se aproxima. Iré con Moisés a la calle del comercio. Y después tú y yo vamos a hablar. La mira a los ojos con rectitud. Y la hija baja la mirada. Se va. Cípora. Dolida y avergonzada, se dirige a su dormitorio. La reina conduce a Teti al harén. Debe ser la novia del rey. Sigo creyendo que Nefertari es más bella. Naila, Junet y Karoma charlan apartadas. ¿Teti? Ella es tu nueva dama de compañía, Karoma. Será un placer servirla, señora. Me encantó conocerte, pareces muy simpática. De hecho, todos en este palacio, todo es tan lindo, hermoso, deslumbrante. Nos vamos a llevar muy bien, Karoma. Yo soy muy alegre. Me encanta divertirme, conversar, hablar es mi pasatiempo favorito. Ella es Naila, la segunda esposa de mi difunto marido, Seti. Es un honor conocer a la futura reina de Egipto. Reina yo, ¿quién lo diría? Ramsés parece un sueño. Ni yo misma puedo creer que me voy a casar con un rey tan guapo como él. Ella es Junet, la dama de compañía de mi hija, la princesa Genutmire. Encantada de conocerla. Su belleza es aún mayor que la fama que la precede. Ay, me agradas mucho. Me pareces muy sincera. De hecho, la sinceridad es la cualidad que más admiro. Es una gran virtud, como se dice. Fui muy bien criada por mis padres. Hice votos para ser siempre honesta y sincera. Y cuando no lo soy, me enojo mucho conmigo misma. Hubo un momento en el que hasta una amiga... La irritante tonalidad pareciera dañar los oídos de nobles, siervas y doncellas que permanecen perplejas, soportando su conversación. En el mercado de Madián, Moisés y Yetro caminan entre sus comerciantes. Cípora es una buena chica, pero no le gusta que los demás lo sepan. Eso ya lo noté, señor. Hay momentos en que creo que hasta le agrado, pero enseguida parece que me odia. Ay, mujeres, Moisés, mujeres. Yo convivo con 7 de ellas y te aseguro que siguen siendo un misterio. Vamos. Se pierden entre los puestos de venta que exponen todo tipo de productos. Las 7 hermanas cocinan e hilan lana en casa. Será mejor que dejes de meterte con Moisés. No fui yo quien tomó algo sin permiso. Pero nosotras le pedimos que tocara a Zipora. Desde que Moisés llegó, has estado molestándolo, Zipora. Así vas a acabar espantando a mi futuro marido. ¿Moisés le pidió matrimonio a Betania? No, es Betania la que se está ofreciendo. ¿Así es? Imagínate que fuera una tonta como tú, que eres más cariñosa con las ovejas que con la gente. Soy cariñosa con quien lo merece. Zipora, es un buen hombre. ¿No viste cómo cuidó a Sassy? Yo tampoco entiendo por qué no te agrada. Le agrada, pero no quiere que le agrade. Entran Makemote y Kenny con soldados. Las jóvenes se asustan. Disculpen, la puerta estaba abierta. No queríamos molestar a mujeres tan bellas. Pero estamos cumpliendo órdenes del rey de Egipto. Buscamos a un hombre llamado Moisés. ¿Saben de él? Él era un príncipe y está prófugo. Tenemos una recompensa para quien dé cualquier información sobre su paradero. Todas se miran sin saber qué decir. Su respuesta puede ocasionar un daño irreparable. Fin del capítulo 63.